Seguí, esta es la voz presente. De tu estilo descendiente estamos agradecidos. Correntino bien nacido, igual que el yaguareté, gigante del chamamé, amigo de la poesía. Tu verdulera ofrecía alegría en las bailantas, zapuca y de mil gargantas que un día mudas quedaron. Los acordeones lloraron un triste día sin consuelo, porque se fue para el cielo el gran rey del chamamé.